Estoy enojado contigo y voy peleando con el tráfico. Estoy enojado conmigo y voy peleando con el tráfico. Estoy enojado contigo y voy peleando con el tráfico. Estoy enojado conmigo y voy peleando con el tráfico. Y voy peleando con el tráfico y voy pensando cómo te.